¿Cómo están, cabrones? A ver, por favor, en la primera fila pónganse de pie, chamacos, chavos, niños, pibes, botijas, chavales y crianzas, que vamos a ver qué aprendimos hoy con las noticias de la semana. Número uno, que el resultado puede cambiar tu modo de pensar. Lula da Silva pasó de no querer debatir con nadie a querer hacerlo hasta con las viejitas del mercado. Número dos, cuando exageras demasiado, mejor busca otra explicación. Hugo Chávez Frías, la mitad de los caraqueños no pueden ser enviados de Bush. O sea, dígales fresa, elite ricachona, remanentes del viejo sistema. Pero si siguen calificándolos así, corremos el riesgo de en determinado momento ser todos enviados de Bush menos usted. Número tres, si vas a sostener una idea, sosténla, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Palestina reiteró que no reconocerá a Israel. Ok, pues entonces, ¿quién arrasó con bombas el territorio palestino? Bueno, no hay pedo. Número cuatro, nadie mejor que un soltero para remarcar los beneficios de la vida en pareja. El Papa remarcó la importancia de preservar el matrimonio. Y número 5, en un mismo país puede haber más de una nación. Los mineros y estatales bolivianos dieron cuenta de eso y lo demostraron, pero los chingadazos. Pero por suerte, amigos y amigas, también hay noticias que no nos enseñan un carajo, como la que dice que ahorita entre jóvenes de entre 20 y 30 años aproximadamente hay una nueva adicción, adicción al sexo, y que es tan compleja como la droga dependencia y la adicción al juego. ¡Chingón! Así como así hemos dejado de existir toda una generación de chaqueteros y ahora tenemos un nombre clínico mucho menos humillante. Ganó River a Boca en el Superclásico argentino. Alonso parece que quiere joder a Schumacher y no retirarlo campeón. Y en Rusia asesinaron a una periodista que estaba en contra de las acciones del gobierno de Vladimir Putin en Chechenia. Van 12 periodistas asesinados durante la presidencia de Vladimir Putin y esto preocupa a las asociaciones de prensa del mundo. A todos menos a los periodistas, que siguen dando noticias del tipo: todo lo que haga el gobierno está perfecto, la esposa de Tom Cruise está insatisfecha, Google comprará YouTube y un niño necesita un trasplante de cuero cabelludo. Amigos y amigas, si van a hablar mal del gobierno, revisen que no haya nadie en el ascensor antes de entrar y bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del Business Information. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta, en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, nonagésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y parlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos, de este caótico amanecer! ¡Caótico esta hora, cabrón! No es hora de amanecer. Nosotros... Sí, que sí. El amanecer es cuando yo quiero. Es, bueno... Cuando yo abro los ojitos... Amanece. Amanece para mí. El amanecer. Mi amanecer. Un amanecer personal, podríamos decir. Mi amanecer. ¿Y? Suena a película de paralítico. Sí, a película española del realismo... Mi amanecer. No sé, mi amanecer. Y el paralítico que caminó. Sé que no sí, es claro. En algún momento. Vamos a tener en cuenta unas cosas... Porque habrá gente que no comprenda todo esto. Sí, tengamos cuenta. ¿Es el programa que usted dijo? No, no es el programa que yo dije. Ah, perfecto. Gabriel de Houston, dentro de el momento que está viviendo en estos momentos, dice: no, me pareció escuchar que no, pero no habrá sido que... A ver, lo voy a volver para atrás. No, es la milésima, centésima, nonagésima, sexta emisión. Perfecto. Del caso de que el mundo se desintegre. Sí que sé, cabrón. No mamadas o mamadas, son números nada más. Sí. Para que tú, que te lo estás bajando en estos momentos y convirtiéndolo a pan, RPC pan, dentro de tu notebook, notes que no... Sí. Que no es un programa que ya tienes, es... Póngale. Otro. Póngale. Pero decía de cierta independencia que tiene la nave María Tijuana. Sí. Con respecto y en relación a los habitantes terrestres. A los habitantes terrestres les amanece cuando justamente la Tierra, en su constante circular, sí. ¿No? Y aparece el sol, y toda la modalidad que ya conocemos, en su danza ecléptica y universal, que es previsible. Pero la nave María Tijuana tiene lógicamente un capitán que es el que de alguna manera nos pone tras la línea recta que habría entre la nave, la Tierra y el Sol. Por lo tanto, cuando esa línea recta hace que nosotros pasemos por determinadas coordenadas, ahí amanezca o no, ¿entiende? ¡Qué chido, capitán! Sí. ¡Présteme la palanca! Tenemos, no tenga cuidado, ya, sí, usted no debe manejar estas cosas. Que, porque... ¡Ya amanece! aparece, no aparece, aparece, no aparece, aparece. Deténgalo, deténgalo, por favor, mi reloj biológico va a explotar, lagarto. Pero está chingón, cabrón. Sí, muy chingón, pero ya envejecí como 10 años en 5 segundos. Muchas gracias. Con ustedes, damas y caballeros, que nos llevas a los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo. Sé que soy capitán. Vamos a con todos sus amaneceres. Acto seguido, porque nos hemos dilatado un poco con toda esta presentación. Qué poético que es el amanecer. El amanecer es muy poético, muy romántico. Por eso vamos a presentar ahora más hermosa de nuestra tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sé que odia los amaneceres, porque ya pasó la edad del romanticismo. Como que duerme, o sea, claro, romanticismo de noche, dice la luna, y claro, venga con lana, porque si no, luego ni nos sentamos a hablar. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje que está más allá de los amaneceres. Sí. Es una cosa, su mismo reloj biológico está envejeciendo por minuto. Es la chamba, así es la historia. Con usted, el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. Sé que sé, pero llévalo dentro del amanecer, Mico. Sí, llévalo dentro. Que se fuera luchador. Llévalo dentro, Mico. Se llévalo dentro. Estaría como el rompecristales o alguna bueno, está bien. Llevándolo dentro, ahí está nuestro querido técnico. En un remolino de sangre, sudor y lágrimas, peleamos la batalla de la supervivencia diaria con la única finalidad de encontrar ese instante de satisfacción que se niega acercándose y alejándose como un trompo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Ramat Gan, Israel, llega Gretel y Frida. Ah, hola Gretel, hola Frida. Sí, Frida responde con un pequeño miau, ya que es la gata de Gretel, ¿verdad? Dice, me quiero quejar del Día del Perdón. Ustedes saben que hace muy poco tiempo han sido fiestas religiosas judías, ¿no? En las que está el Día del Perdón, donde el recogimiento y toda la cosa, sí, y esas lágrimas. Cosas. Y aquí nuestra amiga se queja de eso. Dice, bueno, no quejarme del día en sí. De igual manera, es vacaciones, es decir, es día feriado, ¿verdad? Religioso, sino del ayuno nacional obligado que se impone en este país. Este país es ni más ni menos que Israel. Sí. Lógicamente. No se come. No, no se hace el Día del Perdón está prohibido comer, prohibido viajar. No hay televisión, está todo cerrado. Bueno, lo de no haber televisión es un tanto agradecible, en cierta medida. Yo... Dice, bueno, pues está todo cerrado. Como que la sociedad espera de ti que te quedes en tu casa a hacer absolutamente nada, pensando en lo que hiciste mal, pidiendo perdón y pensando cómo poder mejorar para el próximo año. Y Gretel dice, a mí no, para esa no me agarra. Claro. Imagínate, yo pensando lo que hice mal. No, yo no hice nada mal. Y así seguimos, ¿no? Sí que sí. La sociedad avanza en el camino indefinido hacia el perdón. Bueno, dice, así que bueno, pidiendo perdón y pensando cómo poder mejorar para el próximo año. ¡Ay, qué estupidez! Pero ¿cómo uno es puede...? Sencillo, esa... Perdón. Sí, no, pero lo que ya ella está. Se queja es cómo se puede realizar esta especie de actividad religiosa con la panza vacía. No, se puede. Porque tú estás es pensando real. Lo que hiciste mal y se sí escucha... Sí. No, como hambre. Diciendo, échame algo aquí, yo, ¿no? Yo si tengo hambre no puedo pensar. Claro, alguien tiene que respetar estas festividades judías, dice, permitir por lo menos que se... ¿Qué sé yo? No sé, cerveza, por ejemplo. Póngale. Pero todos pedotes luego piden perdón por cualquier mamada. O sea, piden perdón hasta por cosas que no hicieron quizás mal. Piden perdón por cosas más reales. También puede ser. Dice, por suerte, Efraín, mi novio, que volvió de Brasil, ¿recuerdan? ¿Cómo olvidar a Efraín que te envió sola a Israel? Y él dijo, yo tengo vacaciones, vete tú, y me quedo 2 años más aquí festejando con un agarroto de Ipanema. Dice, se le dio por cocinar justo ese día. Ah, es un irreverente. Es el caos. Es un caos, verdaderamente. Es un día chingón para salir por las calles de Tel Aviv, de Ramat Gan, tacos, pizzas, hot dog, postres gratis. Atentar a la gente. A ver quién es el buen religioso y quién es el que se tiente y dice, oye, hermano, yo muy judío y todo el pedo ortodoxo, pero nadie me verá, ¿verdad? Luego pides perdón al año siguiente, póngale, día, claro. Perdón. Igualmente, lo de postres gratis lo vamos a retener, porque si encontramos una Gretel que le vale medio madre, se come todo. Se nos termina acabando el negocio. En fin, cuántas ganas de joder, dice Gretel y Frida, que lógicamente como gata, asiente. Porque tampoco le dan de comer a los animalitos. No, no. Y no al animal. animal también. Pero escúcheme. Que debe pedir perdón. Sí, que sí, y ahí cabrón. Están los animales haciendo sus cosas. Señoras y señores, desde Suiza, una boliviana partida en Suiza, que es ni más ni menos que Lee. Ja, hola, Lee. Dice aquí desde Neuchâtel, nos han mandado una especie de remembranza de lo que era la comunicación antes de la existencia de Internet. Las bellas postales. Las bellas postales, una postal de un mico que el mico creyó reconocer a su madre. Chingolísima. En esta bella postal donde un mico descansa, duerme. ¿Qué época hace estas mico, verdad? Y un parece mico, que tuviera relieve. Sí, parece que tuviera relieve. Fantástico. No tiene relieve. Bueno, tira, espero que le llegue esto de mañanita, dice. Y que, bueno, sea como una sorpresa. Llegó realmente, en el amanecer. Fue una llegó en el amanecer. Sí, sí. Y muchas gracias. Realmente no tenemos palabras para agradecerte tanto. Sí. Cuestión inmerecida. Dice, les llego con esto porque ahora tengo un poco de lana porque estoy cuidando a los hijos del jefe de la policía de Neuchâtel. Oh. Son una mierda estos pendejos. Pendejos en el sentido de criaturas, niños, de niños, ¿no? Sí. Dice, así que me lo tengo bien ganado cada peso que me gano aquí. Sí, que cada, sí. De franco suizo, podríamos decir. Muchas gracias, Lee. Te mandamos un beso, un abrazo bien grande. No estás perdida en Suiza. Estás con todos los llegó todo. Llegaron los bombones, llegaron ahora, los helados, llegó que, todo. Hay que cuidar a los jefes de policía, a los sí. hijos del jefe de policía. Porque el hijo de jefe de policía ya sabe que tiene el power. Sí, que sí, y que el padre es el jefe de policía de Neuchâtel. No. Entonces tú ve a negarle la mamila al niño. Imposible. No, la acabas de tomar. Ah, la acabo de tomar, ¿no? Dame el teléfono. Papá, acá hay un problemita con la chica que me cuida. No. Es esto. Así que muy complicada. Ha ganado cada centavo. Sí, un beso sí. bien grande para Lui de Neuchâtel, allí en Suiza. Hola, mis voladores lisérgicos. Aquí un careca surfista. Hola, carioca. Dice, ¿cómo les vi? Viaje alucinante, piratis y no lagartijo últimamente. No he tenido tiempo para mí. Ya, bueno, él tiene una serie hay de problemas. Hay que hacerse tiempo. Una cuestión es personal. Sobre personales. Todo para depilarse. Porque después uno está impresentable. Hay que depilarse. Carioca. Para surfear hay que depilarse. Para surfear, sí. Porque si no, con el vello, inclusive el vello púbico, genera una resistencia al agua. Pelado, sí. Totalmente. Calvo, total. Pelado como cocún. Sí. Tienes que ir así a enfrentar las olas. Dice, bueno, la mera neta es que, bueno, que dé al cuidado del coraje. Claro, hace las cosas de ama de casa. Ah, ahora no se puede. Silvinia está trabajando sí, y él cabrón. Debe cuidar a Coraggio. Dice, Coraggio es de otro mundo, me hace caso en todo. Claro, ¿no? Recordemos, hagamos una especie de recordación de aquel viejo y querido capítulo de Los Simpson, donde Bart Simpson trataba de educar al enviado de Santa y le decía, sí. huele el trasero a aquel perro, vio que me hace caso. Bueno, exactamente eso hace Coraggio. Dice, bueno, esta semana le voy a cortar el pelo. La única vez que le corté el pelo hace 2 años, Silvinia me quería matar, pero después tuvo que reconocer que tuvo muy buena técnica. Coraggio quedó mucho mejor que cuando lo llevamos al pet shop aquella vez. ¿Se acuerdan que le cortaron el pelo como un pinche ojete? Es decir, casi lo pelaron y todavía le pusieron unos moñitos y esas mierditas color azul, que Coraggio quedó hecho una doncella, un perro travesti parecía, no un perro machín como lo es. No entiendo por qué estas pinches pet shop tienen una característica. Se lo pidió el perro. Mire, querido, él dice, chinga a su madre para recuerda la clínica que estás en Brasil, cabrón. Sao Boaventura. Y no, a mí, tú me llegas con un cocker España. Sí. Y discúlpeme, esto es como ir a un tatuador y decirle, quiero que me tatúes un Hello Kitty en el brazo. Y el tipo hace todo el trabajo, y luego le digo, ¡ah, me quedó muy ñoño esto! Es un Hello Kitty. Carajo, es un cocker español. Sí que sí. Yo a mí me traes cocker español y sin distinguir sexo, yo le pongo moñitos, le hago un corte así... Y te lo entrego perfumado. Es que se lo enchula así. Claro, así se enchula el Cocker Spaniel. Sí que sí. Si no te gusta, bocete un cambiate perro. Completamente gay. Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz. Donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades. Donde la sabiduría es respetada. Donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre. Un sitio en construcción. Amigos, todo se fue a la mierda. ¡No! ¡Qué desastre! Siempre quise ingresar. Todo. Sí, paren, es caos total. ¿Qué pasó, güey? Siempre quise entrar a una fiesta y pronunciar esa frase y que todos me pelen. Sí. Y que se pare la música y que vengan y que digan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, llegué yo. Bueno, cabrones, aquí el que entra es Matt Enrique el Insecto. ¡Ah, hola, Matt Enrique! Desde Pucallpa, Perú, tiempo, diciendo... cabrón. Bueno, les cuento que el sábado pasado estuve en la comunidad nativa de San Francisco junto con la Comisión de Derechos Humanos a la cual pertenezco. Qué honor tener aquí a la gente de Derechos Humanos a la cual pertenezco. Durante el camino, que fue de 2 horas y media, desde Pucallpa hasta allí, el polvo y los golpes dados por el camino de mierda lleno de huecos me desanimó un poco a seguir. Viendo la horrible posibilidad de volver solo y caminando, seguí. Al llegar a la gente, claro, eso sé. Muestra otra faceta de aquel luchador de los derechos humanos, ¿no? Que en realidad no fue, voy a seguir adelante porque no importa lo que me pongan enfrente, seguiré luchando por el derecho. En realidad era no volverse solo. Y dijo, sí, cabrón. Antes de volverme solo, pues le sigo. Dice, bueno, cuestión que llegué a donde tenía que llegar, viendo la horrible posibilidad de volver solo, continué. La gente nos recibió con amabilidad y de inmediato nos dieron algo para beber y nos llevaron a donde nos hospedaríamos. Es conocido por todos los amigos peruanos que cuando tú llegas a zonas selváticas, lo primero que hacen es darte algo a beber. Sí. Pa' mí, pa' que, porque ya los jodieron tanto, los españoles, la gente que ha llegado para colonizar, que dijeron, mejor vamos a empedarlos de entrada. Sé que sí. Cosa que no nos mata. Pelote es más fácil de manejar a la claro. Gente. Claro. Bueno, cuestión que ya estábamos ahí, bien bebidos, estábamos en el lugar donde nos hospedaríamos. El momento de impartir la charla sobre derechos humanos llegó, derechos humanos y reproductivos. Dice, ya que el objetivo de la visita fue esa. Todo salió como pensamos y llegó el momento de ir a dormir, ¿no? Hasta ahí, hasta el Póngale, momento. Sí. Mamadas o mamadas. Entre los presentes se encontraba una atractiva española llamada Gema. Gema. Que es de ese tipo de europeas que antes de luchar por los derechos humanos en su España natal, va a zonas exóticas de la América. Póngale, sí que sí. Por diciendo, aquí ya madriamos a los africanos, jodemos bastante, tengamos bastantes rollos, vamos a ver qué pasa por otras partes. Y ahí estaba Gema en medio de la selva, impartiendo... Con todo su culo, ¿no? Con todo su culo, sí. Por supuesto. Como una buena española. Impartiendo derechos humanos y reproductivos. Fuimos, fuimos a hospedarnos en su casa, fuimos de todas las chelas, madrazos del gobierno, cuando nos dijeron que se habían acabado los cigarrillos, que había que ir al pueblo a comprarlos. Tengan en cuenta que desde la casa de Gema hasta el pueblo hay más o menos 3 cuadras de oscuridad absoluta y soledad, de la más tierna soledad. Póngale, sí. Bueno, a altas horas de la noche un amigo militar me acompañó, ya que teníamos afinidad con las chicas del segundo grupo, porque ustedes estarán pensando, chale, militares impartiendo charlas de derechos humanos. No, había unos militares que estaban, porque tenía afinidad con las damas que estaban por ahí, esas cosas, y aparte los hay por todos lados. Dice, bueno, el segundo grupo se odia demasiado con el primer grupo de las otras chicas. Pero los recursos humanos. Los recursos humanos y los derechos humanos. Los derechos humanos. Podríamos, inclusive esto podría terminar con que el primer grupo que odiaba al segundo grupo de derechos humanos las secuestraba y las torturaba. Póngale, sé que está. Bueno, el problema es que nuestro compa militar y yo nos excluyeron al momento aludiendo celos de grupo. Y quedaron el primer grupo de chicas con el seguro... Separados. Eran como unas amazonas que en realidad no dependían de ustedes, cabrones. Y quedó solo, triste y muy contento. Mata Enrique fue solo a comprar cigarros y quedó aislado de los dos grupos. En fin, cuando regresamos de comprar los cigarrillos, fue tan parecido como la película de la bruja de Blair. Dice, al despertar fui a pescar y todo cansado regresamos. Cuídense, se despide su compa Mata Enrique, el insecto, el hongo de la ONU. Y separado, sí. Y separado totalmente. De las amigas europeas que tan chulas estaban y que decidieron, no liarse ni con militares ni con Matt Enriquez. Llega aquí alguien que dice, good day en caso. Good day. Estimado señor, señoras, how are you? Mi nombre es Félix Brandon. Hola, Félix. Encargado del Departamento de Relaciones Humanas de Tulitz Limited. Wow. Y me complace informarle que usted, sí, usted, yo, ha sido seleccionado para cubrir el puesto de media jornada laboral como encargado financiero. ¡Qué chingón, cabrón! Está chidísimo. Conseguimos trabajo. Conseguimos trabajo, amigos. ¿De qué voy a trabajar? De encargado financiero, cabrón. Son tan chingones algunos spam. ¿Cómo spam? Claro, esto es un spam. Yo la no, cabrón, decirlo. Me llegó a mí. Sí, dice, con importantes posibilidades de desarrollo, lagarto. Qué chingón. Tulitz Limited es el nombre de nuestra empresa familiar fundada en 1993 en Polonia. Oh. En la cual opera con antigüedades, joyas y artículos de arte valioso. Qué chido, siempre quise vender joyas. Claro, ¿qué sabe usted de joyas, lagarto? Como para que lo hayan nombrado. Son carísimas. Sí, ¿y qué sabe de artículos de arte valioso, por ejemplo? Arte valioso, por ejemplo. Sí. Nico, ¿qué tenemos de arte valioso? De arte valioso que se pueda. Claro. Esa taza era. Perfecto. No, porque ahora el lagarto es encargado financiero de esta prestigiosa empresa polaca. Yo, no toquen nada. Pero, ¿sí? No hagan nada. Yo venderé todo lo que hay aquí. ¿Ha estudiado matemáticas usted? No. ¿Ha estudiado economía? No. A lo mejor tiene un doctorado en Harvard. No. En... Pero ¿cómo puede llegar uno asesor financiero? Así es la vida, así es el mundo moderno. Es verdad, esto tiene que ver con las modernidades. Y me llegó a mí solo, ¿no? ¿Y se podría decir que Félix Brandon es su amigo, Lagarto? Sí que sí, no, amigo, somos compañeros de chamba. Compañeros de chamba, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es su jefe Félix Brandon o su empleado? Yo no sé. Está muy bien. Saludos. Gracias, Félix. Aquí les va un chiste. Dice, ¿cuándo llega mi paga? Ese es el problema. Yo no sé. Seguramente le llegará en algún momento su paga porque hay que ser asesor financiero de una agencia de Polaco, por favor. Saludos. Aquí el Ganso Salvaje de Cancún, Quintana Roo. Hola, Ganso, ¿qué tienes para revender? Bueno, resulta que no tengo nada, pero tengo este chistorete. Cinco cirujanos discutían sobre quiénes son los mejores pacientes en una sala de operaciones. El primero le dice: me gusta operar contadores porque cuando los abres todo está ordenado por números. El segundo cirujano dice: ay, no, no, no, no. El electricista es mucho mejor porque tiene los órganos codificados por colores y no te puedes equivocar. El tercer cirujano agrega: no, los mejores son los bibliotecarios. Dentro de ellos todo está ordenado por orden alfabético. El cuarto dice: no, no hay mejores que los mecánicos. Ellos traen las piezas de repuesto dentro. Y el quinto y último, porque había cinco cirujanos, no sabemos más, y si no se torna aburrido, dice: no, lamento contradecirlos a todos, apreciados compañeros, los políticos son los mejores pacientes del mundo para operar. No tienen corazón, no tienen estómago, no tienen huevos, y además el cerebro es totalmente intercambiable con el culo. ¡Claro que sí! ¡Qué alegría! Está chidísimo. Empiezan a cortar por aquí, dice, saludos. Ponga como lo pongas, salen caminando siempre. Sí, encima salen de pie. Y con lana. Sí, a lo sumo habrá que esperar algunos años nada más para mínimamente limpiar su imagen. Póngale y volver. Y está, y regresan ante la dominación del pueblo que todo lo olvida. La dicta, la colorada fácil desde Rawson, Argentina. ¡Hola, dicta! Dice: estaría bien que si les pinta andarse enamorando por la internet, usen la tecnología al máximo. Sí que sí. La adicta, todo el power. Es una tecnócrata. Sí. Dice: no, teniendo todo lo que tenemos, fotos, cámaras web, micros, etcétera, etcétera, no se deja analizadores de frecuencia. Claro. Sí que sí. Escáner de cerebro. Barómetros, pluviómetros. Póngale. Y archipiélagos. Sí que sí. Y teniendo en cuenta también la posibilidad de la máquina de la mentira. También, claro. Conectada directamente a las todo bocinas. Dice: no, me está mintiendo este cabrón. ¿Eres casado? No. Y ahí, bueno, toda esa tecnología hay que ser utilizada para no ser engañados. Dice: nada de poca luz, nada de solo muestro la cara. Joder, no sean tan confiados, che, me enojé, dice la adicta. Está bien, adicta, hay que enojarse. Hay que enojarse, porque si uno no va enojado por la vida. No pasan por arriba. No pasa, exactamente, gracias, adicta. Derly, desde Bogotá, Colombia. Hola, Derly. Dice: un día antes de que el mundo se desintegre, haría todo el día las tres cosas más deliciosas del mundo. Fumaría hierba todo el día, acompañado de una buena lectura, y haría el amor cada 20 minutos. Derly, querido, sí. Derly. Libro, hierba. Sí, el libro hierba, libro hierba. Leemos 20 minutos. Dos páginas, la hierba hace que las letras empiecen a borronear. A borronear de alguna manera, cerramos el libro, póngale, no prestamos mayor importancia. Hacemos el amor cada 20 minutos, que en realidad yo te explicaría una situación que tiene que ver con un poco más de tiempo de recarga, pero bueno, vamos allá con esas ideas de Sting, por ejemplo, que hace el amor tántrico durante 116 horas. Muy bien, Sting. Sí, ya la vieja de Sting a esta altura dice, bueno... la misma. Está bien. Ahí van cambiando. Van variando las viejas. Sí. Está tirado en la cama y... Y van desfilando. Y flipa. Y va flipando. Sí. Y va, no, porque las caricias sin tocarnos y esas cosas, ya, Sting, bájale, tócale al bajo. Está viejo, y ya está. Está viejo, es verdad, está viejo y está tántrico. No, mejor que no toque el bajo, que siga con eso. Pero, Derly, el pedo es que la hierba... Luego, amor cada 20 minutos, vas a terminar con una vieja que te va a decir: oye, cabrón, pasó hora y media y todavía no me toca. Ah, hora y media, ya pasó, bueno, es que, no sé, me dio hambre. Bueno, pero eso es el ideal, porque claro, le agarró el bajón. Claro, ese es el ideal de Derly y nosotros lo respetamos como respetamos a todos los rolos bogotanos que en estos momentos están teniendo su ideal por esos caminos. La Meji desde Calchaquí, República Argentina. Hola, Meji. Por ir a un colegio católico, tengo catequesis. Y sí. Es una condición sine qua non. Sí, póngale. Entonces, bueno, y la profesora es una monjita. Todo iba bien, ya que por primera vez había estudiado, pero todo empeoró. El momento de entregar las pruebas, la monjita entregó todas menos la mía. ¡Mierda! Pensé. Me levanté en dirección hacia la monja susodicha, esperando obtener una respuesta, y una compañera mía hizo lo mismo. La pinche monja me trató re mal, diciendo cosas como que me había rateado, es decir, había faltado a esa clase, no había asistido. Y que por eso no podía dar el examen. Sí, eso es lo malo de las monjas. Son muy poderosas. Sí, las monjas son poderosas, y más en Cachaquí, Santa Fe, República Argentina. A mí de pequeño me enviaron a una escuela... De monjas. De monjas. Y para la clase de catequesis dijeron, traigan algo para anotar, es lo único que les pedimos. Ajá. Y yo llevé una libretita muy pequeña. Muy pequeña porque es muy pequeña. Porque me gustaba, porque me daba placer. Y la monjita vino y dijo, ¿qué es esto? Esto es una libreta de almacenero, me está faltando el respeto. Y bueno, le falta el respeto, pinche monja culera. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía, y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Señores y señorita muda, ¿cómo están? Les escribo porque no tengo realmente nada que hacer. Pero ¿quién es? Es el padre. Mire, lo respetamos. Retírese porque fue el encargado de poner www.myspace.com/encaso mínimamente aceptable. Ah, está bien. Sí, porque lo único que hizo Cowa es decir, aquí está el espacio, disfruten, anarquía, hagan lo que quieran. Y se veía horrible. Es que no encuentro con dónde firma. Dice, quiero decirle a Adolfo de Tucumán, en algún momento del mensaje lo firma, así que el carajo. Quiero decirle a Adolfo de Tucumán que no está solo, que en cuanto escuché lo de la viejecita, a lo del violento platónico, sí. Adolfo dice, me cagué de la risa imaginándomela y pensando. Creo que esos pensamientos violentos han invadido mi mente más de una vez. Y no creo que en el mundo solo pensemos esas cosas nosotros dos, Adolfo. Inclusive, hay quien llega a lograr sus sueños. En verdad, madrear a una anciana por diversión. Yo no creo que sea muy divertido madrear a una anciana. Ustedes discúlpenme, yo entiendo que la modernidad, que el joven violento que te entra a una escuela que te acribilla a medio a media aula. Todo muy chingón, pero a mí permítanme que creo que... eso justamente la diversión está en el plazo en el plano platónico de todo eso de imaginar de por ejemplo pero claro, a nivel cómic dibujo animado claro, a nivel dibujo animado película en, sí que en una especie de justamente cadena de reiteración de efectos y acciones y ahí está y chido pausa. Claro, ahí está chidísimo, ¿no? Pero más de uno de estos que tienen este tipo de pensamientos que a mí me han invadido más de una vez y más de una vez me he retenido. Pero ante un tono realmente violento. Por ejemplo, una vieja que te dice, jovencito, ¿qué no ve que estoy aquí de pie y usted no sé qué? Y entonces como te invade tu intimidad. Sí. Y tú estás al borde de decir, pinche vieja de mierda, te aventaría por la ventana del bus. Póngale, en ese sentido sí. Pero tener... quebrarle las patitas. Claro, pero acciones violentas contra una viejita que nada más cruza las calles, por ejemplo. Póngale, no. Bueno, no, eso ya está muy en el plano platónico, ¿no? Realmente en el plano de la imaginación. Dice, no creo que sea tan cruel. No, para ti no, cabrón. Claro, ahora, dale a la vieja un arma para que se defienda, digo. Y vamos a ver qué es lo cruel y qué no. Dice, más bien, el resto del mundo se niega a aceptar que también tiene pensamientos de ese tipo. Claro, tienen que ver con una negación de los tabúes y todo eso, ¿no? Dice, bueno, no los repriman, mundo, y no cuelguen, no culpen al GTA o a ningún videojuego por la violencia del mundo. La violencia es naturaleza humana, somos bestias, ¿recuerdan? Sí, somos bestias, pero prácticamente hay toda una historia justamente de la cultura humana que ha tratado de mitigar mínimamente para poder vivir en sociedad. Así que no estoy de acuerdo prácticamente nada con tu mensaje, cabrón, y sé que habrá muchos que sí, muchos que no. Bueno, adiós, cabrones. Postdata, me puse en contacto con Cowa de Chicago y me he puesto a ayudar en el profile sí de MySpace. Sí, y quedó bien chingón. Pero no firmas, cabrón. O sea, en estos momentos yo... Eres muy mamón. No es platónico mi deseo de romperte las piernas con este bat de béisbol de aluminio. Pero bueno, en algún momento aparecerá la firma del cabrón por aquí. Un abrazo y muy buen trabajo has hecho en MySpace.com/encaso. El zorro plateado de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, zorro! No mames, pinche pirata. Que te laves los dientes 3 veces al día mínimo para que no te dejen todo el hocico madreado y te tengan que andar haciendo operaciones. Recupérate, cabrón. Saludos para todos en el programa. Fue una mierda. Todavía tengo el efecto anestesia en los oídos. Salud, cabrones. Pues, el zorro plateado. Tampoco es para tanto. Tampoco se ponga exigente, zorro plateado, porque le golpeamos con la cara externa del botín derecho. No manches, te oías bien mal, dice Saúl Etiwon. Dice, te durmieron la mitad de la cara. Y yo que tú, demandaría al anestesiólogo, porque a menos que te hayan sacado un tumor, no merecías más que anestesia local. Me dieron anestesia local, cabrón. Sí, cabrón. Y me durmieron la mitad de la cara, porque si no me dormían la mitad de la cara, yo no sé qué terminaba el odontólogo estampado contra alguna pared, ¿verdad? Dice, bueno, quién sabe, no hay soy médico. Hay pacientes y pacientes. Hay pacientes y pacientes. A mí, sí. Es más, yo pedí a gritos la anestesia total. Claro. No, por favor, si van a tocarme, no, pero con anestesia total, puede que te rompan el culo. No, no me interesa, con tal de no sentir nada. Yo, mire, me dejo lo que quiera. Y me dijo que no, porque no. Así que Saúl Etiwon es así como fue. Caronte de Córdoba, Argentina. Hola, Caronte. Dice, en caso de que el mundo se desintegre, me despertaría. Correría como loco y oraría, abrazaría a los más queridos, me agarraría de los pelos, miraría al cielo gritando, ¿por qué? ¿Por qué? Prendería un cigarro dulce, tragaría un poco de humo, lo retendría en mis pulmones hasta que me haga toser y, ¡ay, carajo! Como pega esto, pensaría que todos están corriendo y agarrándose de los pelos, no entendería demasiado por qué gritan y está todo bien, dice. Claro, fíjense. Caronte ha cambiado rápidamente de ánimos. ¡Hola, soy Sony de Iztapa de Ciudad, en México! ¡Hola, Sony! Yo salí con una amiga que está bien que bien. Bien buena. Bien buena. Entonces, primero pasamos al cine y de ahí llegamos al muelle, que es la salida romántica. Si tú vives el lugar en para Iztapa, los besos. El lugar para los besos, el lugar del arrumaco, el lugar de comentar. ¿Te gustó la película? Yo ni la vi, te estaba mirando a ti. ¡Ay, qué lindo! Moaca, moaca, moco, moco. Y todo el muelle con ese riquísimo olor a pescado muerto que ingresa por nuestras papilas oloríferas. Dice que es donde todas las parejas y disparejas van a hacer sus cosillas. Ustedes sí, saben, sí. Un poco de intimidad. Llegamos y empezamos a platicar y empezó un besito por aquí, un besito por allá, manita por aquí, manita por allá. En eso sentí una mano en mi hombro. Cuando di la vuelta, lo primero que él pensó es, esta vieja está bien manoseadora. Sí, tiene manos. Tiene una mano en mi nalga, la otra mano en mi pubis y una mano en mi hombro. Impresionante. A dónde, que lo que no hará con su boca, ¿verdad? Sí. Dice, bueno, y yo me di levemente vuelta y era un niño diciendo, ¿no quiero unas flores para la señorita? Ah, está bien. Bueno, yo con tal de que el morro se fuera rápido y no se me enfriara mi amiga, le compré unas flores y ya seguí con la acción. Sé que sé. A la semana siguiente volví a ir, pero con otra chava. Ustedes entienden, es decir, ya no con la primera, sé sino con otra que había conocido. Usé la misma táctica porque el hombre es un animal de costumbres. Y se acostumbra. Si uno asocia salida romántica con cine y muelle, lo más seguro es que cine y muelle sea la próxima salida. Así que estaba ahí en el muelle, ustedes saben, besitos por aquí, besitos por allá, y manita en el hombro. Oh. Manita en el hombro nuevamente. Y el morro que me dice, bueno, no quiero unas flores para la señorita. Pero ya como en tono burlón. Es decir, no quiero unas flores para la señorita. Disculpe, una rosa para la señorita. Y yo traté de no pelarlo. Y yo me apresuré a decirle, no, no, gracias. Pero él se sonrió y apuntándome como diciendo, cabrón, yo a ti te conozco. Y si no me compras, suelto todo lo que sé. Ay. Me dijo, seguro que no quiere. Y me guiñaba el ojo. Una rosa para la señorita. El hijo de la chingada me obligó a comprar. Casi me extorsionó. Y lo peor que me dejó. Muy bien, yo haría lo mismo. Muy bien por el niño. Sé que sé. Muy bien por el morro. Es más, que vende flores en el muelle. Sigo ofreciendo flores. Sin duda. Otra Sony, flor para la señorita. Otra flor para la señorita. No, pero ya te compré 10 docenas. Otra flor para la señorita. Me quedan pocas en el canasto. Sí. Ya me iría a casa si usted me compra todas las flores para esta señorita. La señorita no entendía por qué la estaba llenando de flores. Claro. Si eso es la reina de la primavera, sí, qué mamada. No, bueno, está o bien. O la dejamos para la próxima señorita. Y así fue como este niño Sony de Ixtapa, millonario, a México, sí, terminó entregándole todo el dinero y volviendo millonario, sí que sí, a un encuincle que nada más vendía flores en el puerto para la señorita. Y hoy por hoy ya tiene para su universidad, ¿verdad? Sí que sí. Otra flor para la señorita. Continúa la historia de la Meji y de las monjas. Ah, sí que sí. Porque la cosa es que, bueno, la pinche monja me trató mal una vez que me dijo, tú te debes haber rateado, tú te debes, no debes haber hecho la prueba, por eso mi prueba yo no la tengo. Muy enojada me fui a mi pupitre. Al pupitre, a mi sí, pupitre. Y ahí me quedé. Al día siguiente, cuando iba de regreso a mi casa con una compañera, nos cruzamos con la monjita y nos dice, perdóname, hija, perdóname, había mezclado tu prueba con la de tu amiga, pero ya la encontré. Sin responder, yo tomé mi mi prueba, esta, eso es pecado. Sí. Mirar con ojos de ira a la monja es pecado. Es pecado porque es una religiosa. Sí, sí. Tú debías haberla mirado con, ¿cómo decirlo? Piedad. Póngale, con cierta, lástima. Con, la, no, sí, lástima. Pena. No. Sí, sí, sí, diciendo, pinche monja, no sabes dónde tienes el culo. Qué mentalidad de mierda. Claro, dice, y yo estaba muy enojada por lo que me había dicho ella en clases. La monjita seguía tratando de pedirme disculpas y dándome explicaciones, pero las cuales ella, monjita, no tenían demasiado sentido. Pero ¿por qué? No se puede equivocar. No, pero es que las explicaciones que después empezó la monja empezó que el Espíritu Santo, hecho paloma, le había quitado una de no las pruebas no para llevarlas al cielo, para ver si las conocía San Pedro. No, San Pedro no lo quiso corregir. No, no son y lo envió, no y bueno, creíbles. Ella no le creía. Dice, la cuestión es que nada, yo me fui para el colegio y aquí aparece que la madre luego se fue a quejar, porque las madres modernas son de la razón, siempre la tienen mis niños, y fue y parece que llevó, aparte, elevó el acta a Benedicto XVI, dice, en la escuela pagan, sí. En la escuela de monjas hay que pagar, dice, así que bueno, ahí estaba, y se cuando las madres pagan tienen el poder, dice, seguramente me olvidé de pasar la nota, porque luego le entregaron el boletín de calificación, no estaba la nota de la prueba, un desmadre, por culpa de esta monja que puso en crisis el sistema educativo cristiano. Cristiano católico, sí que apostólico sé. Romano en Calchaquí, Santa Fe, República Argentina. Y la Meji que dice, monjita del demonio, chinga a su madre. Postdata, para la próxima me rateo, es decir, falto a la clase. Sí que sí. Si total me van a acusar igual. Ah, y ahí está, con el San Benito colgado, se retira desde aquí la Meji de Calchaquí, Santa Fe, República Argentina. Lucha por la justicia. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. El hijo de Pú de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ah, el hijo de Pú! Mirate, Lagarto, un saludo desde acá. Les cuento que hoy fui a buscar trabajo sin suerte porque como estudio los sábados en la mañana... No se puede ir a buscar trabajo sin suerte. No, hay que ir con suerte. Sé que sí, cabrón. Mínimamente hay que ir con una ristra de ajos colgada en la cabeza. Sí. Una pata de conejo, una pata de cabra. Todo tipo, y estampas del niño elefante, que me imagino que habrán tenido la diferencia de imprimir, plastificar y llevar, si van a buscar una chamba, como ha hecho Silvino Porteña Carioca. Sí. Y mire cómo trabaja. Y mire, hoy es vicepresidenta de la Asociación de Turistas Extranjeros de Brasil. Verdaderamente nos llena de orgullo y alegría. Sinceramente, Silvino Porteña, pero no es el caso del hijo de Pú. No. Al hijo de Pú le fue mal. Dice, sin suerte. Pero bueno, uno debe llevar las cosas que tiene que llevar a cada lugar que tiene que ir. Sí, pero acá es una gran frase. Sí, que sí. Yo creo que en los camiones debía estar escrito eso en la parte trasera. Uno debe llevar las cosas que debe llevar a los lugares que debe ir. Sí, y chingado, y al carajo. Pero aquí el hijo de Pú nos pone de manifiesto una gran realidad de la vida. A ver. Por ejemplo, tú puedes cambiar de trabajo si ya estás en otro trabajo. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Por el hecho de que no tienes el tiempo necesario para ir a buscar otro trabajo. Por lo tanto, eternizas en una chamba de mierda. Por otro lado, tenemos la posibilidad de estudiar y trabajar cuando las horas de estudio nos impiden la posibilidad de ir a buscar una chamba. Este es el caso del hijo de Pú, que dice, yo por ejemplo estudio los sábados a la mañana y no me dan chance en ningún lado. Yo les digo, vengo a buscar trabajo. Ah, sí, bueno. ¿Disponibilidad horaria? Y yo nada más estudio los sábados a la mañana. Así ¡ah! Que, se trabaja toda la vida. ¡Oh, time! Sábados a la mañana es el horario pico de trabajo de la vida del canto del mundo. Aquí, asqueroso. Cochino de mierda. Traiga a alguien que esté echando la hueva. Pero los que están echando la hueva en una esquina, que no estudian, no ni trabajan, o no necesitan, bueno, o no tienen ni siquiera la lana para transportar. Cortarse y enterarse que hay trabajo. ¡Ah, no me importa! Retírese. Aquí. Total, el trabajo será de mi prima, Elizabeth. Seguro. Dice, en otro orden de cosas, bueno, o en la misma orden de cosas, cuestión que me pasé por donde trabajaba antes. Claro, porque uno ya pierde hasta identidad cuando pierde la chamba. Entonces volvió al trabajo donde trabajaba antes como para sentir alguna utilidad. Se sentó, no, cabrón, tú no, ya no trabajas aquí. No, no importa, déjenme, porque si no realmente me afecta psicológicamente, me siento parásito. Bueno, eres un parásito. Cuestión que se quedó ahí, dice, donde trabajaba antes. Entré a saludar nada más. ¿Por qué hay que hacer sociales? Porque a lo mejor alguno sabe de otra chamba. Fue a hacer sociales. Todo muy bien hasta que fui al baño. Y al estar frente a la taza, miré algo muy curioso. El bote de los papeles del baño tenía unos calzones cagados. Ah, mierda. Directamente calzones cagados. Está bien, alguien se cagó y tiene que ir y descartarlo. ¿Qué va a hacer? Calzones, por eso nosotros con el Lagarto hemos puesto esta fábrica de calzones descartables. Sé que sí. Que muy son chingones. Muy útiles, porque no para aquel que se caga, sí. Simplemente para aquel que tiene lerma y no está en la no chamba. Se puede cagar. Se puede cagar tranquilamente. Sí, sí, enseguida sí. Vengo. Es más. Y son ecológicos también. Son ecológicos. Como está de moda, sí. Son ecológicos. Biodegradables. Con piel de indios Sioux. Sí, piel de indios Sioux. Por eso son tan caros también, porque no quedan muchos. Pero de alguna manera son biodegradables y tú te cagas y el mismo cagor, podríamos decir, neologismo, hace que se degrade. Y quede a los 15 minutos de haberte cagado, tú rápidamente lo debes descartar. Sí, porque si no quedas, quedas envuelto en mierda. Sí. Y explota, claro, efectivamente. Pero son muy chingones. Cuestión que aquí descartaron el calzón en el baño. No puede ser, dice, en el bote de papeles del baño, calzones cagados. Neta, no puedo creer que algún pendejo se cagó en la oficina y los dejó en el bote como si fuera un papel más. Y habrás dicho, no se van a dar cuenta. Y póngale, ¿quién va a estar mirando? ¿Quién va a ser el asqueroso que va a estar mirando el bote para ver qué tiró? La gente generalmente hace sus actividades en el baño como dejando atrás el pasado. Póngale. Justamente. ¿No? Inclusive estamos preparados biológicamente como para darle la espalda a todo ese tipo de cosas escatológicas. Sí. Sin embargo, el hijo de puse el que se da vuelta, investiga, olfatea, hace mediciones. Es como un perrito. Es como un cachorro. El hijo de puse. Y dice, me encontré con esto. Bueno, de solo pensarlo me caí de la risa. Bueno, me retiro lentamente y nos vemos luego. Bye. Postdata. Para el güey que se enamoró por Messenger, le recomiendo que la cite por teléfono. Si lo hace, que la espere lejos cuando ella llegue a verlo, que más o menos detecte, dice si es ella, y si está bien fea, que se retire y la corte por Messenger. Claro, como empezó la cosa que termine. El experto en cortes de Messenger es el hijo de Pooh, ya se lo ha recomendado a varios, y a varios le fue bastante mal con cortar relaciones por Messenger. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, cabrones? Aquí el Urbano 68 desde Ocotlán, Jalisco. Aquí lo que les digo, una forma posible para que deje en paz su pinche patrón rabo verde a la RUM. Sí. Dice, podría ser la siguiente, con una cuenta de correo de hombre o con características de hombre, sería... Cuenta de correo con características de hombre, que viene con bigote. No, pero usted vio, por ejemplo, en Messenger como ponen, el que salió de la luz y se enfrentó a los primates haciendo gala de su heroísmo inigualable, ¿desea hablar con usted? Sí. Bueno, algo así, pero que se note que es un hombre. Que se note bien, sí. No, el machín, puro machín. El machín, puro machín, huevos grandes, cabeza de pinga, desea hablar con usted. Póngale. Tú dices, detrás de esto no puede haber una mujer. Dino. Mínimo hay un calenturiento bien asqueroso. Y bueno, esa es una de las posibilidades, pero tenemos más aquí para la RUM, para que su jefe rabo verde, inclusive podría, tenemos algunas desintegradas que tienen experiencia en jefes rabo verdes que le han intentado babear el escritorio. Sí, sí. Que a lo mejor pueden aportar cómo se los quitaron de encima. Cambiando de chamba. En estos momentos están casadas y con hijos. Póngale, viejo rabo verde pasó a ser un viejito chingón, créanme. Sí. Bueno, está aquí todo titilando en la nada, María. Sí, yo veo cómo la tierra. En estos momentos, señor Artija, ¿cómo ve la tierra? La veo criticándolo todo. Chale. Hablando de la ignorancia de los jóvenes. Ajá. Criticando los manejos oscuros de la política. Epa. Cacareando contra la falta de respeto. Güey. Y haciendo todo lo que criticas. ¡Ay, carajo! Estamos rodeados de viejos vinagres. Y los viejos vinagres gobiernan el mundo y predominan en todas las esferas, la del arte, la del conocimiento, la de los negocios, la de... Esperemos cuando crezcamos no ser como ellos. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por sus monitores, por lejos, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. De Rock 89.7. Leo Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. En España, Costa Latina, Víctor Radio, Futuro FM, Radio C, Cadena Radio Mix, Euskadi Digital, Onda Indaló, y Radio Sol, en México, Radio del Planeta, Accesa Radio, en Bolivia, Radio Luis Fuente, y Radio Eco, en Chile, Radio Archipiélago, en California, el Corporativo 9, en Suecia Estudio, y en Canal 71 de THF con el cura Festero diciendo basta, basta, basta, sí, que termine sí, todo, basta, que termine aquí, que termine todo de una vez. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial, canaltrans.com, estaremos reencontrando el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros, así